¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Soy MC Cice, hace hoy el rapero más delincuente de San Pedro. Saludos para todos mis malandros de Chipinque, de Gómez Morín, a la raza ahí del San Roberto, a los LK Zambrano, que son los malandros que se juntan en colorines. Gracias por estar sintonizando este video. Me habían dicho que volviera a grabar y bueno, estamos aquí para grabar con ustedes. Estoy haciendo unas líricas aquí en mi libretita. Bueno, es iPad, pero bueno. No soy pobre y bueno, traigo algunas canciones que quiero, estoy sacando. No estoy muy bien, todavía no las tengo bien armadas. Si me equivoco, me vale madre, porque ya sabes que puro MCC se hace a la verga, señores. Ya saben que todo el poder de San Pedro, poder malandro, batallón de San Patricio, Real San Agustín, Chipinque, privadas ahí de las misiones, todo pura pinche colonia malandra, ya sabes, aquí MCC se hace tirando webflow. El día de hoy tengo una canción que se llama La Mano Arriba, Calzón Negro. ¿Calzón oscuro o calzón negro? Es calzón oscuro. Si desentono, apenas la estoy armando, espero que me diga la gente qué les parece, porque vamos a malandrear y próximamente nos estaremos presentando en algún bar ahí de Centrito Valle, de esas colonias malandras, para toda esa pinche raza. MCC se hace el rapero número uno de San Pedro. Espero que les guste esta rolita. Se llama Calzón Oscuro. 1, 2. MCC se hace... Y si no me queda, me vale madre, Tengo el flow. La mano arriba. La mano. ¿Así va o si no, cabrón? Escríbemela bien, güey. Ya está toda mi gente, que siga el ambiente. Ya empezó la party, puro delincuente. Mujeres sin estrías, las que se están bañando. Ya no queremos morra que les esté colgando. Aquí siempre pisteando, martinis y bacacho. No como en otras fiestas, puro pisto pingacho. Si quieres divertirte y pasarte de lo chido, te invito a mi party, puro cotorreo chido. Yeah, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano abajo. Mueve la cadera, que se armó el relajo. Es rico, rico, ¿no? Muchas celebridades se rolan en mi fiesta, pura piruja fina, hasta Enrique Iglesias. No falta Ninel, que anda taloneando con el conecte que hizo, ya soco para el carro. Lleva las morritas, las niñas todas fresas, que llegan en calzones y sin calzones regresan. Que traigan la tarjeta, esa de sanidad, y la que no trae sello se regresa a su casa. Siga, siga, que siga toda la fiesta, que siga, que prenda toda la fiesta, que siga, no lo estoy escuchando, cálmate tantito, me estoy orinando, descorchando, ya lo sabes, la champaña, como si fuera cheve, fumando puro habano, prendiendo los billetes, amigo, ya lo sabes, mi click está creciendo alrededor del... Ya lo sabes, señores, amigo, no estés triste, llegó la diversión. Perea de sirvientas bañadas en alcohol, compadre, conmigo, no quiero que... ¿Qué mamada es esta, güey? Ahí va, ahí va. Es que me la escribieron mal. Amigo, no estés triste, llegó la diversión. Peleas en sirvientas bañadas en halcón. Comparte conmigo lo que quieras hacer. Recuerda que tu padre, tu empleado quiso ser. Si eres mío, hueles a Chanel. Si no eres invitado como aquel... Ahí va, ahí va, ahí va. Este pedo es improvisado, güey. Me vale madre si me he equivocado. Dice así. Dice... Comparte conmigo, no lo quieras hacer. Recuerda que tu padre, mi empleado, quiso ser. Si eres de los míos, tú hueles a Chanel. Si tú eres invitado, no como aquel vato aquel. Lo sacaron mis guarros por la puerta de atrás. El vato ya rugía a Espinosa Paz. En sí, sí se hace, está en la casa, Puta madre. Y esto que apenas estoy con las letritas, apenas estoy escribiendo. Esto es flow del puro, señores, San Pedro. Te llevo en mi sangre. MCC se hace representando. Aquí en mi libro llevo todas esas rolas. Puro hip hop malandro. ¿Qué les pareció, señores? La canción todavía no está hecha, la estoy armando, pero más o menos para que se vayan dando un quite de cómo está el pedo. Puro calzón negro, esta canción que va a reventar. Y bueno, quiero mandarle un saludo a todos mis fans, que yo sé que ya están cabrón. Quiero pedirles una disculpa. Yo no sabía que después del túnel de la Loma Larga aquí en San Pedro existía otros municipios. Sé que hay gente que es fanática mía de un lugar llamado Escobedo, San Nicolás, Yo no sabía, la verdad, que existían esos lugares. Pensé que el mundo solo era entre el puente Atirantado y el Cosco de Lázaro Cárdenas, y después de allá no existía nada, era puro monte o la carretera para ir a McAllen o al aeropuerto. Pero bueno, sé, ya me dijeron ahí un jardinero mío que hay más gente que vive allá, gente que vive en sus reinos, en sus pueblos, y pues chingón, algún día ir a visitarlos. Sabes que MCC se hace, siempre está con el pueblo. ¡Ay! Sigan mi correo, no, no correo, mi pedo este del YouTube. Métanse www.youtube.com/lamole99. Vendo, ah, no, ese es el Facundo. Quédense conmigo, ya sabes, mi click está creciendo. Ya sé que me van a demandar por estas frases, pero bueno, me vale madre, tengo 16 abogados. Bueno, me voy a comer, voy aquí al McDonald's de mi cocina. ¿Quieren algo? ¿No? Bueno, cuídense mucho. MC, si se hace, está en la casa. ¡Cuin, cuin, cuin!